Me encanta comer un buen platillo. Cuando voy a un restaurante a comer algo que me gusta en compañía de alguien que amo, wow, es una experiencia que compensa todo el trabajo duro. Y es que comer es algo muy importante en nuestra vida. La comida nos complace, nos da vida, nos fortalece. La comida nos deleita el paladar, la vista y el olfato. Tan solo imaginarnos nuestro platillo favorito en una mesa de manteles largos nos hace agua a la boca. Por medio de la comida, nuestro cuerpo adquiere los nutrientes que necesita para subsistir. Se sabe que los antojos que experimentan las mujeres embarazadas son la forma que tiene su cuerpo de requerir los elementos que necesitan para nutrir su cuerpo y al bebé que está formando en su interior. Una mala alimentación literalmente nos puede llevar a la tumba en cuestión de tiempo. Cuando llega la hora de comer y yo no consumo alimentos, me da dolor de cabeza y me siento débil. Pero cuando como, de inmediato siento nuevas fuerzas para volver a trabajar. Conozco a muchas personas que cuando llega el hambre y no comen, se ponen de muy mal humor. ¿Y cuál es el remedio? ¡Comer! Yo recuerdo una ocasión en la que me quedé trabajando en un proyecto y no fui a comer a la mitad del día. Para la hora en la que terminé ya era tarde y tenía dolor de cabeza. Me sentía ansioso, me sentía débil y de mal humor. Llegué a la casa buscando algo que comer, lo que fuera. Por mi desesperación empecé a comer galletas y dulces y golosinas en lo que se calentaba la comida que mi esposa había preparado antes, pero que a esas alturas ya estaba fría. Cuando menos pensé, estaba discutiendo con mi esposa y me había llenado el estómago de comida chatarra. Después recapacité en todo lo que había pasado. Me di cuenta que el problema había comenzado cuando decidí no comer a tiempo. Esto desencadenó un efecto dominó que me afectó en todas las áreas de mi vida, físicamente, en mi trabajo, emocionalmente, matrimonialmente y hasta espiritualmente. El descuido en mi alimentación resultó en una especie de mini bomba nuclear en mi vida. Lo mismo sucede cuando nos dejamos de alimentar espiritualmente. Hoy vamos a hablar de la importancia de alimentarnos espiritualmente y cómo Jesús es el pan de vida para nuestra vida espiritual. Mira, para poder comer de manera deliciosa, pues hay que trabajar muy duro. Trabajamos desde la mañana hasta la tarde para ganarnos el pan de cada día. Luego dormimos toda la noche para tener las fuerzas para ir a trabajar. Finalmente, en el tiempo que nos queda, disfrutamos la vida con los que amamos. O sea que, en cierto modo, todo lo que hacemos gira en cierta forma alrededor del pan de cada día. Comparativamente hablando, disfrutar de la comida y de los demás deleites de esta vida es tan gratificante que darnos tiempo para alimentar nuestro espíritu, pues es algo muy fácil de descuidar. Este es el dilema que enfrentamos cada día. Yo lo enfrento. Pero Dios opina que alimentar nuestra vida espiritual es lo más importante, aunque nuestros sentidos físicos nos dicen que no. ¿Soy el único ocupado en las cosas de esta vida? ¿El único que lucha con darle atención a lo espiritual? Yo creo que no. Yo pienso en la mamá de los niños que tienen edad escolar. ¿Cómo se levanta ella corriendo, atendiendo a los niños, alistándolos para llevarlos a la escuela? Los deja en la escuela. Y ella regresa a la casa y empieza a hacer sus labores. Solo para darse cuenta que es hora de ir a recoger a los niños y traerlos y darles de comer. Y después de llevarlos a las otras clases. Todo el día trabajando. Y luego en la noche es la hora de la cena, servirle a los hijos, al esposo que llega del trabajo. Y así se nos va todo el día. ¿Y qué decir de los solteros? Que tienen que estudiar y algunos hasta trabajar. Y los que ya tienen novia, pues tienen que irla a ver. O los dos padres que trabajan y tienen que trabajar todo el día para después llegar a la casa, supervisar a los hijos, hacer la tarea, lavar la ropa, preparar la cena y alistarse para el día siguiente. ¿Cómo podemos darle tiempo a nuestra vida espiritual cuando estamos tan ocupados Y cuando nuestra vida material es tan atractiva, nos damos tiempo para ver un rato de televisión, escuchar las noticias, oír algo de música, en fin. Hoy vamos a aprender que aunque a Dios le interesa mucho todas nuestras necesidades, lo que a Él más le importa son nuestras necesidades espirituales. Y hoy descubriremos juntos cómo es que Él satisface ese tipo de necesidades espirituales en nuestra vida. Pero ¿por qué es tan importante nutrir nuestra vida espiritual? Hay cuando menos tres razones en las que yo puedo pensar. El espíritu bien alimentado afectará la manera en que disfrutamos todo lo demás en nuestra vida. Cuando estamos en armonía, en sintonía con el corazón de Dios, eso afecta de manera positiva la forma en que manejamos nuestra vida física, nuestras relaciones familiares, nuestra vida laboral y todos los aspectos de nuestro vivir. Pero además, el espíritu bien alimentado influye positivamente en nuestros seres queridos. El mejor legado que heredamos a nuestros hijos son los principios y los valores que forjan su carácter, un carácter que va a determinar su destino. Si descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a influir de manera negativa o no vamos a influir de la mejor manera sobre nuestros hijos. Pero la tercera razón por la que nuestra vida espiritual es tan importante es porque las decisiones que tomamos en materia espiritual van a determinar nuestro destino eterno. Dependiendo de las decisiones espirituales que usted y yo hagamos ahora, se va a decidir si pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero es cierto, a todos nos cuesta darle atención a nuestro espíritu. Y esto no es nuevo. Esto ha sucedido siempre en la vida de todos los creyentes. Y en los días de Jesús, Él enfrentó a su audiencia ante esta realidad. Y hay una historia que está en Juan capítulo 6, en donde se nos narra la ocasión en que Jesús alimentó milagrosamente a más de 5,000 personas. De hecho, esta historia está en el capítulo 6 de Juan. Y ahí Jesús se llega a revelar como el pan de vida. Y como un preámbulo a esta afirmación que Jesús vino a hacer, sucede el milagro de la alimentación sobrenatural de miles de personas. En los versículos 1 al 24 del capítulo 6 de Juan, se nos narra el contexto de la historia. En aquella ocasión estaban en un lugar cerca del mar de Galilea, aproximadamente 5,000 varones, se nos dice en el versículo 10. Esto significa que eran varones adultos en edad de estar casados, quizás con uno o dos niños, lo que nos indica que había más de 20,000 personas allí. Bueno, y Jesucristo hace un gran milagro. Y recuerda, un milagro estamos hablando de una intervención sobrenatural en nuestro mundo material. Y Jesucristo multiplica unos pocos panes y peces y alimenta a más de 20,000 personas. Lo cual nos ilustra bien cómo muchas veces Dios interviene de manera sobrenatural en nuestro mundo material para preparar el terreno a fin de captar nuestra atención para las cosas espirituales. Porque para Dios tu vida espiritual es muy importante y más importante que tu vida material. Bueno, después de semejante milagro, Jesús se retira a un lugar desierto y se va a orar y envía a sus discípulos por adelantado a que crucen el lago, el mar de Galilea, hacia el otro rumbo. Pero antes de todo esto, cuando la gente ve el gran milagro que Jesús hizo, pues lo quieren hacer rey. Ellos pensaron que Jesús era el Mesías conforme a una profecía que estaba hecha por Moisés en Deuteronomio 18:15, donde se lee: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Es decir, cuando ellos ven a Jesucristo hacer este milagro, la gente dice: este no será el profeta. No dicen un profeta, dicen el profeta. Es decir, ellos creían que Jesucristo era el Mesías, como se concebía en términos más bien de figura proveedora y de líder político. Entonces, Ellos lo quieren hacer rey porque les dio de comer. Pero Jesús prefería retirarse de ese tipo de impresión que ellos tenían. Jesús se retira de ellos porque sabía que querían hacerlo rey por conveniencia. Y sabes, aunque Dios interviene muchas veces en nuestro mundo material para despertar nuestra atención espiritual, nosotros nos aferramos, al igual que ellos lo hicieron con Jesús, solamente a la esfera material. Pero Dios quiere hacernos entender de uno o de otro modo que para Él nuestra vida espiritual es más importante, y Él va a hacer lo que tenga que hacer para dejarlo claro. Así que finalmente Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar y Él se queda en la ribera, y la gente, como lo ve ahí, también se queda. Pero Jesús se retira a un cerro y se va a orar. Mientras los discípulos cruzan el mar, el viento le resulta contrario, y se nos narra en los versículos 16 al 21 de Juan 6 que entonces ellos no pudieron avanzar mucho. De hecho, el viento los lleva hacia el centro del lago, y ahí en algún momento de la madrugada, de la medianoche, Jesús camina sobre el mar y llega hasta la barca de ellos. Se asustan, pero después Él les da tranquilidad, sube con ellos y los traslada de inmediato de forma sobrenatural a la ribera del lago del otro lado, al pueblo de Capernaum. Y aquí Jesús se revela de manera clara a sus discípulos en medio de las pruebas. Entonces, al amanecer, la gente despierta y empieza a buscar a Jesús, sin saber que Él ya se había ido caminando sobre el mar. Alguien de alguna manera lleva la noticia hasta al otro extremo del mar de Galilea, a la ciudad de Tiberias, y empiezan a llegar lanchas con más gente buscando a Jesús después de saber que había alimentado a toda esta multitud. Venían de Tiberias, lanchas provenientes de Tiberias con gente, pero cuando buscan a Jesús, todos se dan cuenta que Él ya no estaba ahí. Y entonces la multitud deduce que al haber enviado a Jesús a sus discípulos por adelantado a Capernaum, seguramente Jesús se habría ido para allá. Así que suben a las barcas que encuentran disponibles y empiezan su marcha hacia Capernaum, y llegan a Capernaum y empiezan a buscar a Jesús, pero no lo podían encontrar. Y en los versículos 22 al 24 se nos narra todo esto, que buscan a Jesús y no lo encontraban. Finalmente lo encuentran. Y adelantándonos un poco, en el versículo 59 se nos dice que lo encontraron donde menos se lo esperaban. Cualquiera de ellos quizás lo habría buscado en el campo, hasta tal vez en una tienda de comestibles o en un restaurante, pues acababa de hacer de comer. Pero para sorpresa de todos, Jesús no estaba en esos lugares. Y alguien dice, momento, lo buscan en la sinagoga y allí lo encuentran. Según Juan 6:59. Observemos el patrón. Jesús les enseña todo el día la palabra de Dios y en la noche les da de comer milagrosamente. Pero tan pronto amanece, Jesucristo regresa a la palabra de Dios. Y aquí ya se nos va dando una pista de dónde está el énfasis, el interés de Jesús. El interés de Jesús estaba en darles la palabra de Dios, porque su vida espiritual era más importante, pero ellos mantenían su interés en el aspecto material de la vida. La curiosidad y el interés material, ¿sabes?, son dos grandes motivadores humanos. Muchos venimos a la iglesia con el interés de que Dios haga algo por nosotros, pero lo que Dios más quiere es hacerte crecer espiritualmente. Él a veces está dispuesto primero a darte algo y aún a veces hasta quitártelo, con tal de que tú comprendas el significado. Y entonces entramos de lleno a la enseñanza en el versículo 25 hasta el 33, donde vamos a ver cómo Jesucristo pone en orden nuestras prioridades, enfatizando que la vida espiritual es más importante y presentándose a sí mismo como el pan de vida que desciende del cielo para nuestra salvación. En el versículo 25 dice así, hablando, volvamos a Juan capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, en verdad les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Observemos, Jesucristo les dice que el pan físico es lo que ellos querían. Él expone las motivaciones de ellos. Muchas veces lo que más aspiramos a tener nosotros son las cosas materiales. Hay gente que llega a las iglesias buscando la ayuda de Dios por motivos similares a los que aquella gente buscaba a Jesús. Hay gente que llega a la iglesia para que oren para que Dios les dé un trabajo. Hay jóvenes que llegan a la iglesia buscando una muchacha. O muchachas que llegan buscando una pareja. Algunos se acercan a Dios para que les dé nuevos amigos. Algunos llegan a las iglesias buscando nuevos clientes. Los enfermos llegan a las iglesias buscando sanidad y los pobres buscando dinero o algún favor o bienes materiales o alguna conexión que les ayude a salir de su necesidad. ¿Qué buscas tú cuando llegas a la iglesia? Más bien, ¿qué buscas tú de Dios? Lo que Dios quiere es satisfacer por encima de todas las cosas tu necesidad espiritual. Jesús dijo en el versículo 27, trabajen, lo cual significa esfuércense por la comida espiritual. Jesús nos dijo, no les dijo esperen hasta que les nazca el interés. No, Jesús les dijo esfuércense. Es un verbo en imperativo, es una orden, ocúpense. Ocúpense en esto, como leemos en la Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a leer, dice, pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna, pues, que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y la gente responde como casi todos respondemos. Ante este dicho de Jesús, la gente dice en el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente cree que para agradar a Dios hay que hacer algo, hay que hacer buenas obras. Pero Jesucristo va a aclarar que hay solo una obra que puede agradar a Dios. Y es la única obra que Dios pide de nosotros en el versículo 29, diciendo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La única obra que nosotros podemos hacer para nuestro provecho espiritual, para tener salvación, es confiar en Jesucristo con un corazón arrepentido. Es más que creer como lo entendemos nosotros. Creer en la Biblia significa confiar. Es una confianza total, es una confianza total y completa. No basta con confiar en Jesús de manera parcial, es decir, hay mucha gente que confía en Jesús, pero también confía en sus buenas obras. Pero no, tenemos que confiar completamente en Jesucristo. Y no solo debemos confiar en Jesucristo y no en nuestras buenas obras, sino confiar exclusivamente en Jesucristo. Y en nadie más que no sea Jesucristo o su Padre Celestial. Entonces los judíos, ante estas afirmaciones de Jesús, responden en el 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos, como podemos ver aquí, regresan y traen a la luz, a la conversación, el tema relacionado con Moisés. Ellos sabían, siendo judíos, que el Mesías iba a ser el profeta del cual Moisés había hablado. Y ellos recuerdan que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto muchos, muchos siglos atrás, Moisés había guiado al pueblo al desierto y cuando estaban en el desierto, Dios había alimentado al pueblo de Israel con un alimento sobrenatural que descendía del cielo como una llovizna cada mañana. En Éxodo 16 se nos describe todo eso. En el versículo 31 dice que a ese alimento le llamaban maná, que significa ¿qué es esto? Y dice que era blanco, era como una hoja blanca, como una hojuela blanca, como la semilla del cilantro y dulce como los panes de miel. Entonces, dice en Éxodo 16:4, entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria y voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El mandato decía que ellos deberían de salir todos los días a recoger el maná. Todos los días. No deberían de salir a recoger mucho y dejarlo guardado, porque en Éxodo 16, versículos 20 y 21, dice que algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, que lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. ¡Vaya milagro! En el versículo 16 dice, de Éxodo 16, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así que, aquí estaba la orden original del maná. Cada día, cada persona tenía que recoger su alimento diario. Cada día, cada uno. Cada día, cada uno. Cada día, cada uno tenía que recoger su pan. Ahora los judíos en los tiempos de Jesús, regresando a la escena de Jesús, esperan que Jesús supere a Moisés, no solo dándoles de comer un día, sino querían que les diera más días. Moisés había sido testigo de cómo el pueblo de Israel por 40 años fue alimentado de forma sobrenatural con el maná que llovía del cielo. Y ahora el pueblo le exige a Jesús que los alimente de forma indefinida. A lo cual Jesús responde en el versículo 32. De cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. Más bien, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Como pueden ver, Jesucristo deja muy claro que no había sido Moisés el que les había dado el pan del cielo, sino Dios. Y este es un error común que cometemos todas las personas. Le atribuimos a otra gente lo que viene de Dios. En nuestra ignorancia, somos igual que los judíos en los tiempos de Jesús. Ellos no entendieron que el maná era una figura que representaba a Jesucristo, el Mesías que había de venir. Pues hoy en día hay gente que le atribuye a San Martín Caballero que su negocio prospere, que le atribuye a la Virgen que su hijo se cure, que le atribuye a Buda que le vaya bien en sus finanzas, o que le atribuyen a cualquier otra persona por algún favor que es Dios el que se los ha concedido. El único que siempre nos ha sustentado es Dios, por medio de Jesucristo, aunque en nuestra ignorancia se lo hemos atribuido a alguien más. Según Dios, lo que yo más necesito satisfacer es mi necesidad espiritual. Y Jesucristo es el que satisface mi necesidad espiritual. Vamos a leerlo como Él lo dijo en el versículo siguiente. Dicen ellos en el 34, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo se los he dicho, que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y dice más adelante en Juan 6, versículo 48, yo soy el pan de vida, insiste Jesús. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús nos dice que Él es el que satisface nuestra necesidad espiritual. Así como los israelitas, cada día, cada uno, tenía que ir a buscar el maná. Así nosotros, cada día, cada uno necesita buscar a Jesús para alimentar su hambre espiritual. Cada uno de nosotros, cada día, tiene que ir a Jesús. ¿Y qué significa comer aquí para ellos? En el versículo 50 y 51, Jesús dice, vuelvo a leerlos, dice, este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Estas dos veces que Jesús habla de comer, en el versículo 50 y 51, están en un aspecto gramatical en el idioma griego que se llama oristo, y esto significa que Jesús está hablando de una acción completa y terminada. Lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es que debemos confiar en Él, tomar la decisión completa y definitiva de transferir nuestra confianza de nuestras buenas obras y de nuestra religión o de nuestra confianza en cualquier otra persona y ponerla solamente en Él, en su muerte, en la cruz, para pagar nuestros pecados. Es tomar la decisión, es lo que la Biblia llama en otros lugares convertirnos a Cristo. Es recibir el regalo de la salvación por medio de la fe en su nombre. Necesitamos tomar la decisión inicial y completa de poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Otros lo llaman recibirlo como nuestro Salvador en el corazón. Es poner nuestra fe en Él como el único Salvador. Ahora bien, volviendo al versículo 35, cuando Jesús dice en el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ese verbo viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Tanto el verbo viene como el verbo cree, esos dos verbos están en una forma gramatical diferente a los que leímos en el versículo 50 y 51. Ahí son participios presentes en el idioma griego, y eso quiere decir que son acciones continuas, que se hacen cada día de manera constante. Lo voy a decir de otro modo. No solo tenemos que tomar la decisión inicial de convertirnos a Cristo, de confiar en que su muerte paga mis pecados y me da la vida eterna, sino que además de eso, cada día debemos ir a Jesús en oración. Y Él nos va a dar el pan por medio de su palabra. Cuando leemos la Biblia y meditar en sus palabras, Él va a alimentar nuestro espíritu. Cuando alguna de tus necesidades físicas o emocionales queden insatisfechas, cuando la frustración te embargue, debes recordar que Jesús es el pan de vida. Quizás tú hoy estás desanimado porque has perdido tu trabajo y no sabes qué hacer. Y te preguntarás, pero yo no le puedo dar a mis hijos a comer palabra de Dios. Mira, créeme lo que te digo. Separa un tiempo y ponte a orar con Jesús. Abre tu Biblia y lee, y te vas a sorprender de lo que Jesús es capaz de hacer con aquellos que se acercan a Él para alimentarse espiritualmente. Él puede abrir puertas donde no te imaginas. Él puede proveer sin que tú hayas movido un solo dedo. Dios quiere alimentar no solo tu familia, quiere alimentarte a ti espiritualmente con su presencia y con su palabra. Cuando a ti te salgan las cosas mal, cuando te sientes deprimido y frustrado, cuando la gente en la que confías no cumple tus expectativas, cuando las cosas salen mal, así como aquella gente se levantó al día siguiente buscando a Jesús para que les diera de comer y no lo hallaron, sino que encontraron a Jesús y Él les dio la palabra de Dios, así tú cuando experimentes tu frustración, busca a Jesús y entonces comprenderás que en verdad, de una forma misteriosa, pero real y palpable, Jesús será suficiente. Cuando no tengas comida para tus hijos, busca a Cristo y verás. Cuando te defraude tu pareja, busca a Cristo y verás. Cuando pierdas tu trabajo, busca a Jesús y verás que Él te sustentará. Cuando tus hijos crecen y se olvidan de ti, te ignoren o se porten rebeldes, busca a Jesús, Él será tu pan. Cuando tus amigos te dejen, aquellos en quien confiabas, busca a Cristo, Él te sustentará. Si pierdes tu casa y te quedas al desamparo, busca a Jesús, Él te proveerá. Cuando te den el diagnóstico inesperado de algo que tú no querías oír acerca de tu salud, recurre a Jesucristo, Él te sustentará. Y cuando la muerte te sorprenda, Jesús te estará esperando. Tu más grande necesidad es espiritual y Jesús es tu pan. Imagínate cómo será tu vida cuando le comiences a dar prioridad a Jesús para que supla tu necesidad espiritual. Tu miedo a la muerte y a la condenación desaparecerán. Tendrás los mejores valores que enseñarle a tus hijos. Gozarás de la sabiduría que necesitas para decidir lo mejor en los momentos de prueba. Y tendrás la oportunidad de oro de conocer que Jesús de verdad es todo lo que necesitas. Oremos. Padre nuestro, gracias por habernos dado a Jesucristo como el pan que sacia todas nuestras necesidades. Cómo nos cuesta trabajo entenderlo, pero permite que a través de las frustraciones de la vida descubramos lo que realmente significa que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y el que viene a Él no tendrá hambre, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. En su nombre, amén. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. El pan de vida eterna, Jesús, eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada puedo. Jesús es pan de vida eterna. El pan de vida eterna, Jesús.